gato hace nada, chicos, que me molestan y se meten conmigo. Entonces me dicen freak, me dicen freak. Aquí estamos para contar otra historia sobre esa gente que critica a quienes perseguimos nuestros sueños y ponemos nuestro tiempo en hacer aquello que nos llena. Esa gente que trata de desilusionar a todo el que tiene motivaciones, quien es diferente o trata de dejar huella de su paso en este mundo. Que nadie frene tus sueños, de tu vida tú eres dueño. Lo que pasa es que te envidian, se obsesionan con tu ego. Que nunca dejes tu juego, que no dejes nada para luego. Que tengas siempre en la mente, superas tus propios retos. A ellos les duele tu éxito, no pueden lidiar con ello. Te maldicen cada día y eso no les roba el sueño. Siempre tienes todo planeado, dejas huecos para lo improvisado. Y es que un paso en tu camino es terreno ya pisado. Tienen excusas de vieja enferma para no hacer lo que a ellos les llena. O quizás es que lo suyo es solo odiar y dar pena. Te atacan y es deprimente que haya tanta gente enferma. No les importa su vida porque ya se les fue a la mierda. Que nadie frene tus sueños, de tu vida tú eres dueño. Lo que pasa es que te envidian, se obsesionan con tu ego. Que nunca dejes tu juego, que no dejes nada para luego. Que tengas siempre en la mente, superas tus propios retos. Son portadores de lo triste, ya no tienen remedio. Siempre intentando frustrar a aquellos que tienen talento. Y es que sufren los efectos de ese cruel veneno, de autoproclamarse superior y después no serlo. Bueno, tampoco es para tanto. Puede que te sirvan tus encantos. En este mundo de envidias, pronto te darán un cargo. Quizás seas vicepresidente, de hundir los sueños de la gente. En el ministerio de la mala sangre y la envidia ferviente. Puede que te corresponda, y hasta igual te lo mereces. Puede que tal vez de alguna forma tú cagas oro en vez de heces. Puede que el mundo sea un lugar mejor si tú pones las leyes. Puede que huelas a Christian Dior, superior en tu especie. Puede que en realidad tú no sepas quién eres. Y tengas miedo a conocerte más, saber qué tan mierda eres.